La que el eco de su río respalda mi voz que canta, por esa razón sencilla, prodigiosa tierra mía, este coro te brinda su canto y su melodía. Pero vengan a Guarayal, vengan a Cumbanchal, vengan, mujeres, vengan a Guarayal.